Hoy comenzamos el periscopeo astillado a esta hora, a las 2 de la tarde. Debido a asuntos de trabajo que no se han podido posponer, me veo en la necesidad de hacer este periscopeo astillado a esta hora de día, con información interesante, relevante, que va saltando en este México nuestro, donde tantas cosas interesantes suceden hora tras hora. Les comento que me parece que el tema interesante de este momento es la postura de la administración de Enrique Peña Nieto respecto al movimiento magisterial, que no ha podido acallar, que no ha podido aplastar, y que hoy sigue vivo a pesar de todo toda la guerra de desgaste que se ha realizado durante todo este tiempo. Leo la nota que está publicada hoy en La Jornada. Es una nota enviada por los corresponsales en Oaxaca, Jorge Pérez Alfonso y Diana Manso. Dice así la nota: profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación instalaron este martes 37 retenes carreteros en igual número de sectores en que se divide la gremial en Oaxaca. Los mentores detienen en estos puntos al transporte de carga y carros repartidores, principalmente de empresas transnacionales, conforme a lo establecido en el acuerdo de asamblea estatal, en la cual los mentores determinaron que esta actividad es por tiempo indefinido. Asimismo, en Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, comenzaron bloqueos en 6 puntos. Los cercos comenzaron entre las 10 de la mañana y las 10:30 de la mañana en los puntos de la vía federal Magdalena Tequisistlán en Matías Romero y el puente de Zanatepec, en el canal 33 en Juchitán y en la caseta de peaje de Ciudad Ixtepec. En las escuelas continúan suspendidas las actividades escolares en un 90%. Esta es la nota de hoy de La Jornada, enviada por los corresponsales Jorge Pérez. Y tenemos otra información de hoy mismo enviada por el corresponsal Elio Enríquez, en la que dicen que maestros disidentes bloquean acceso a Tuxtla Gutiérrez. Como parte de las acciones de protesta para exigir la abrogación de la reforma educativa, maestros de las secciones 7 y 40 bloquearon esta mañana los accesos poniente y oriente a Tuxtla Gutiérrez para impedir el paso de camiones de empresas transnacionales, informaron dirigentes magisteriales. Esta es la información que está fluyendo en estos momentos, cuando también se reporta por las redes sociales que están llegando por la vía aérea contingentes de la Policía Federal a Oaxaca con la intención de fortalecer la prevención gubernamental ante acciones que pueda realizar la disidencia, la oposición a la reforma educativa. Son informaciones que se dan en el contexto de lo que está sucediendo hoy en un país donde la administración de Peña Nieto necesita, por otra parte, llevar la atención pública hacia otros asuntos más allá de los plagios y los enredos del ocupante de Los Pinos, Peña Nieto. Vemos, por ejemplo, que Alfredo Castillo también ofrece su parte en toda esta sinfonía de desatinos. Ofrece su disculpa, dice que su renuncia está sobre la mesa, y bueno, ya saben que ese es el estilo sexenal. Ofrece disculpas por lo que dice que fue una frivolidad de su parte el haber llevado a su novia al evento deportivo de Río 2016. Mi renuncia está sobre la mesa, dice Alfredo Castillo, el titular de la Comisión Nacional del Deporte. La instrucción que tengo es dar una explicación puntual a la opinión pública, a la sociedad, a los medios de comunicación del resultado de estos juegos. Digo, va a ser muy difícil que realmente Castillo pueda decirnos de manera puntual por qué se dio este fracaso, por qué el despilfarro, por qué no se ha podido reducir ese dominio distorsionador de las federaciones de los deportes y por qué finalmente tenemos tan pésimos resultados en competencias internacionales. Dice Castillo que tiene que explicar los resultados, cómo se obtuvieron y sobre todo la dinámica y la metodología. Sobre el acompañamiento de su novia, dijo que es una imprudencia que me ha generado altos costos y públicamente ofrezco una disculpa. Ya saben ustedes que este es el gobierno de las disculpas. Pide perdón Peña Nieto por la Casa Blanca, luego en el caso del plagio denunciado por Carmen Aristegui. Ahora se habla de que ya no fueron solamente errores de estilo, como había dicho el vocero de la Presidencia de la República, sino que ahora pues se culpa a la imprenta y se dice que en el proceso de impresión se perdieron las comillas, las citas textuales, y ese pues fue un error de procedimiento de hace 25 años, por el cual pues ahora ya no habrá ninguna consecuencia, o al menos eso es lo que pretende la administración federal. En otro asunto del día, empiezan a calentar motores rumbo a la constituyente de la Ciudad de México, un proceso que nomás no levanta, que no tiene, no está generando la expectativa que se esperaba o que se había anunciado. No deja de ser un proceso creado desde la invención, esto de la constituyente, de cambiar el nombre del Distrito Federal a la Ciudad de México, no deja de ser un invento, un entretenimiento de cúpulas y no una necesidad sentida y exigida por los habitantes de la capital del país. Por el contrario, los habitantes del país tienen una serie, tenemos una serie de solicitudes, de demandas que simplemente no se atienden y son rezagadas o desatendidas, mientras ahora todo se centra en esta tal constituyente que va a ser un desfile de buenos propósitos, de un carnaval de intelectualidad que van a presentar las mejores propuestas, las mejores ideas, las mejores reglas, las mejores normas para una realidad que no cambia con leyes, ni con nuevas constituciones, ni con nada por el estilo. Dicen que ya no me ven, que estoy desconectado, no sé. No, pero sigue corriendo ahí la grabación. Pienso yo que esto de la constituyente no corresponde a una necesidad sentida de la sociedad, sino a una pretensión más de Mancera que quiere convertirse en el padre fundador de la Ciudad de México y agregar a su colección de presuntas medallas rumbo al 2018 algunas de estas versiones o de estas propuestas ingeniosas que le han ido construyendo. Pero caída temporal de la señal. Que ahí tengo muchos problemas con esta conexión de Infinitum. Terminando la conexión, trataré de hablar para ver si vienen a ver qué es lo que sucede, porque está muy mal la línea de Telmex de Infinitum. Algunos comentarios que ponen por aquí. ¿Qué pasó con las amenazas que recibes? Pues la verdad es que he tomado la decisión de no darles más difusión. No son las únicas, llegan con frecuencia, me llegan frecuentemente ese tipo de amenazas, algunas incluyendo pues escenas sangrientas de cuerpos desmembrados o de personas con disparos en la parte superior de su cuerpo. Pero bueno, pues ya lo ha sido algo constante. Hoy puse algunas de esos envíos. Uno de ellos sí viene con mi nombre escrito en un pequeño papel, dice Julio Astillero, y vienen ahí dos balas colocadas. Pienso que son estos personajes que se dedican a impugnar, a obstruir, a amedrentar, pero me ha hablado amablemente la gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también de Reporteros Sin Frontera, pero prefiero esperar. Creo que no son más que expresiones que no tienen mayores consecuencias, y la verdad es que veo que se necesita más la atención, el cuidado y la protección a mis compañeros periodistas de provincia que están verdaderamente expuestos a la agresión de los caciques y los agresores locales. Y de alguna manera, uno aquí en la Ciudad de México o en San Luis Potosí o donde uno esté, hay menos riesgo, pienso yo. Pero en fin, las advertencias, puros chacales analfabetas. Si es que alguien puso ahí que me mandaba la segunda advertencia o algo por el estilo. Su cometido es sembrar miedo. Los seguidores reportemos a esos usuarios en Twitter por amenazas. El ejército de Peñabots. ¿Qué opinas del artículo de Pedro Salmerón? No lo he leído, lo leeré en un rato más. A la distancia te cuidamos leyéndote y escuchándote. Muchas gracias. Hoy he querido hacer este periscopeo, esta hora, por razones laborales. Y además la información fluye rápido en estos momentos, ya se tiene una buena idea. En la caseta Cuernavaca también hay maestros protestando. Hay movimiento en varios lugares de los profesores que están instalando bloqueos, haciendo manifestaciones y expresiones de todo tipo. ¿Qué opinas de Pedro Ferriz? Bueno, pues ahí va caminando con su candidatura independiente, con un buen número de seguidores aquí en los periscopeos que él hace, una postura de Pedro más cargada en determinado momento al segmento conservador. Pienso que él puede terminar sumando sus votos y apoyando a quien sea candidato del PAN, pienso que en especial a Margarita Zavala, pero deseo que Pedro avance en su candidatura independiente y ojalá por sí mismo tenga el número de votos suficientes y mantenga su candidatura hasta el final. Virgilio AB me manda saludos desde Edimburgo, Escocia. Saludos, Virgilio, muchas gracias. Me mandan también saludos del Frente Morelense. ¿Supiste la agresión a Noroña en Puebla? Claro, también iba a comentar eso. El subsecretario de Gobierno de Puebla, un señor de apellido Cornejo, le quitó el celular y ordenó que desalojaran de la sala de espera de Diodoro Carrasco, secretario de Gobierno de Puebla, a Fernández Noroña, quien pedía audiencia para proponer, supongo o entiendo, a solución o algún asunto de alguna lucha política o social en Puebla. Lo que me enteré fue, pues, de esa circunstancia en la cual Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, tiene entregado el gobierno y la administración de Puebla a personajes que trabajan en función de su presunta candidatura presidencial. En Puebla tiene como secretario general de gobierno, es decir, como el segundo hombre en la estructura de la administración pública estatal, a Diodoro Carrasco, que es un político con una gran trayectoria en Oaxaca, no, en Puebla. Y sin embargo, Moreno Valle lo ha hecho secretario general para los amarres internos con el PAN y para buscar que también los votos de Oaxaca puedan sumarse en todos estos jaleos electorales, se puedan sumar a la precandidatura presidencial de Moreno Valle. Tiene como secretario de gobierno a un oaxaqueño que fue gobernador de Oaxaca, que es panista ahora, fue priista, igual que Moreno Valle, y tiene como subsecretario de gobierno a alguien que fue diputado local en Morelos, donde tuvo 9 sanciones e inhabilitaciones en la función pública, un diputado que llegó por convergencia, y como antes Moreno Valle tenía como secretario de gobierno a Luis Maldonado, que es de convergencia, pues llevaron también al subsecretario, pero morelense, que es de convergencia. Y hoy a Fernández Noroña, pues en un acto de arrebato, si así tratan a la gente que va como Fernández Noroña a plantear algún asunto de interés público, imagínense a la gente que no tiene un periscopio a la mano, que no tiene difusión para lo que le sucede, ¿cómo la tratarán? A este mismo funcionario, subsecretario de gobierno Cornejo, lo acusó la madre de aquel niño asesinado por una bala de goma en una manifestación después de que se aprobó la ley bala en Puebla. Este funcionario fue acusado de presionar a la madre para tratar de obligarla a que firmara documentos o hiciera declaraciones que exoneraran a Moreno Valle y a su gobierno de lo sucedido en ese crimen contra un pequeño que murió víctima del disparo de una bala de goma. Bueno, pues así están las cosas en diferentes partes de nuestro país, inmerso y sumergido en el desorden, en la impunidad, en la arbitrariedad absolutas. Urge equipo de Aristegui un reportaje especial sobre Peñabots, ciberhalcones pagados. ¿Qué te pareció la nueva era en Televisa? Pues no la vi, se me pasó, pero todos los comentarios que leo y que me llegan son en un sentido negativo. Me dicen que aun cuando hubo un foro, el foro es muy bonito, muy moderno, que se trataron algunos asuntos interesantes, pero no deja de ser el mismo estilo restrictivo, poco libre que se maneja en el noticiero central de Televisa. Yo espero, yo confío en que Denise Merker dé un salto cualitativo en el manejo de este noticiero. Ha sido su primera emisión y ojalá y pronto tengamos un noticiero distinto ahí que ayude a entender y que evite todas estas restricciones en los canales de televisión abierta. Por otra parte, muchos comentarios negativos respecto al programa posterior llamado Esta Noche, con un personaje llamado Arat de la Torre, que dicen que hizo una parodia de la propia Carmen Aristegui. No mencionaron su asunto del plagio, pero sí mencionaron críticas y comentarios adversos. Igual vi un adelanto de Chumel Torres en su programa de YouTube que se llama El Pulso de la República, donde también se burla del planteamiento que hizo Carmen Aristegui, con una forma de burlarse que es válida y que es aceptable y que es plausible, la ironía, la crítica con humor, pero siempre y cuando sea al parejo y sea para todos y sea especialmente dedicada a quienes tienen el poder, porque de otra manera la crítica, la ironía y el humor se convierten en instrumento al servicio de ese poder y entonces son simplemente un acto de propaganda disfrazado de rutina humorística. Entonces, cuidemos, deben cuidarse estos personajes, creo yo, de que no se conviertan en payasitos del poder, que solo sepan burlarse de lo que critica al poder y sean silenciosos o toquen de pasadita a esos asuntos del poder político. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hoy lo he hecho a esta hora, se los agradezco que estemos aquí en este periscopeo astillado. La iniciativa privada apoya la suspensión de diálogo con la CENTE y el gobierno federal trata de agarrarse de este asunto para entablar una falsa disyuntiva. Si no regresan a las clases, si no regresan a las aulas, no habrá diálogo. Es la disyuntiva que pone el gobierno o la administración federal. No oigo nada, saludos don Julio, que avances con tu libro. Ahí voy detenido, ahí voy complicado. A comer se ha dicho, sí, a comer se ha dicho, vayamos a comer. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por su atención. Seguimos aquí mañana, nos vemos en el Periscopeo Astillado. Hoy no habrá en la noche, mañana sí estaremos. Y pueden ver las repeticiones aquí mismo en Periscope, en YouTube y en Facebook. Gracias. Saludos desde la República de Crimea, Rusia, me mandan. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.